Eres el verso que me ha dado libertad. Eres la fuente donde bebo el mejor vino. Eres la meta que yo quisiera alcanzar. Hoy mi mirada puede ver a un punto fijo. Mis pensamientos ahora tienen dirección. Ya no estoy solo, eres mi amigo. Y voy seguro, pues tú tienes el control. Sigo adelante, seguro de quién soy. Ahora mis días tienen más color. Solo hay esperanza aquí en mi corazón. Y al despertar de cada día, renace en mí una nueva ilusión. Me ha renovado, vivir es tuya. Quiero cantarte mi canción. Me libró tu fuerte brazo. Al contemplarte fue que conocí el amor. Nada hay más grande que sentir tu tierno abrazo. Inunda el alma y a mi vida da esplendor. Eres tan cierto como el sol que ve en mis ojos. Más necesario que el aire para respirar. Eres la causa y el efecto. No existe nada que se pueda comparar. Llevo en mí el reflejo de tu amor, Señor. Por ti mi vida resplandece. Ahora mis días tienen más color. Solo hay esperanza aquí en mi corazón. Y al despertar de cada día, renace en mí una nueva ilusión. Cierto, me ha revestido del poder para avanzar. Si los temores acechan mi alma, solo en ti encuentro libertad. Eres la luz que ha iluminado mi camino. En tu palabra yo he encontrado la verdad. En ti yo he puesto mi esperanza. Dentro de mí palpita un nuevo corazón. Me ha renovado. Mi vida es tuya. También es tuya mi canción.